manzana, mandarina, piña, plátano, papaya, manzana, mandarina, ya encima quiere manzana, plátano, ya naranja, de jugo, naranja, chichepilla. ¡Éjale! ¡Se armó, se armó! ¡Bueno más! One, two, three, four. Con el canto de esta cueca, se viene armando la rumba. Se viene armando la rumba. Y entre cantos y colores, ya llegan los pa' de cumbia. Con el canto de esta cueca, agarra a tu pareja. Caramba, ponte contento en la cueca bailable. Caramba, con regoego. Fiesta, nos quedamos bailando, caramba, de pata suelta, en la cueca bailable.